Estamos escuchando de fondo la música, la banda sonora de la película Cinema Paradiso. Os preguntaréis, ¿por qué? Cinema Paradiso fue la última película que emitiría el desaparecido canal de cine La Sexta 3. Quiero pensar, aparte, recuerdo este momento bastante bien, ya que grabé la emisión, el corte que hay en YouTube y tal, pues está grabado por mí. Y os juro, de verdad, aquí en serio, que veo ahora mismo el corte y se me pone la piel de gallina. 2014 fue el año en el que cerraron varias cadenas de televisión. Posiblemente este fue el cierre más emotivo, puedo decir, de todas las cadenas de televisión, de las 9 cadenas de televisión que cerrarían ese año. El motivo, la sentencia del Tribunal Supremo, que obligaría, después de la denuncia en 2010 por parte de un grupo de comunicación pequeño, el grupo de Telesierra, muy conocido por los teletimos, a obligar a cerrar 9 televisiones. Escuchamos ahí Cinema Paradiso, pero el momento clave y los últimos 30 segundos en las 3 cadenas de Mediaset empezaron en este momento. Fue, en este caso, con un pequeño spoiler. En unos segundos, Explora, Nitro y La Sexta 3 desaparecerán. Esto es lo que nos imponen y esto lo que haremos. Seguiremos ofreciéndote la mejor y más variada programación. Antena 3, La Sexta, Neox y Nova. Porque creemos firmemente en una televisión de calidad para todos. Por eso ampliamos la oferta de cine en nuestros 4 canales para que tengas cine todos los días. Verás más series que nunca, con los estrenos que arrasan en todo el mundo. Y las mejores series de aquí. Más entretenimiento. Y la mayor oferta informativa. Porque ese siempre ha sido nuestro compromiso. Contigo. A3Media, el grupo líder. Y después de esto, corte abrupto a las 12 de la noche en los 3 canales. Se perdería posiblemente la mejor oferta de televisión que se había hecho. Y en el caso de La Sexta 3, en mi opinión, el mejor canal de cine que se había hecho en España. Una injusta sentencia que al final hizo que, por mucho que prometiera A3Media, por mucho que prometiera Telecinco, por mucho que prometieran todas, desaparecería, pues sí, desaparecería posiblemente la mejor televisión en abierto que se había hecho en la historia. Nos subimos, por desgracia, en esta parte negativa para empezar este Mediatizados Extra 2014, donde en la música, eso sí, hubo maravillas. Y un ejemplo, pues el gran disco del artista Mac DeMarco, Salad Days, donde se incluyen canciones como este Chamber of Reflection. Una perfecta forma de iniciar este programa. ¿Quién les habla? Cristian García. Sean bienvenidos a este Mediatizados Extra. Understand that soon you'll run with the wind. Particularmente es que Mac DeMarco me parece un artista magnífico, pero hay que reconocer que este Salad Days es su trabajo más redondo. Chamber of Reflection es la forma que tenemos de iniciar este especial de los mediatizados extra en un año en el que todo cambió, en el que absolutamente todo cambió. La inversión publicitaria se recuperaría después de años de recesión. Se empezaría a ver, después de casi 7 años, un pequeño atisbo de esperanza. La televisión pública cada vez iría menos y la televisión de pago cambiaría por completo con la entrada de Telefónica. Pero eso lo comentaremos ahora. Nos vamos a quedar ahora con otra canción que también sonaría mucho. Lilywood, The Prick y Robin Schulz, que haría 2 grandes hits ese año, triunfarían con este Prayer in Sea. Grandísima canción que a día de hoy, 5 años después, todavía sigue sonando en radios. Un gran hit que se basó en la canción original Prince, lanzada por un artista que no era nada conocida en aquel momento, como era Lilywood. Fue un hitazo en toda regla. Cuando decimos que el año cambió todo, es porque efectivamente todo cambiaría. Fue además, a principios de año empezaríamos con un estreno que fue cuanto menos interesante, y es que Josep Pedrerol, después de ser echado, por así decirlo, de Intereconomía el año anterior, cosa que por cierto comentaríamos en exclusiva en FD Radio, ya que tendríamos a Josep Pedrerol pocos minutos después de que le comunicaran este cese, cambiaría a 3Media para presentar El Chiringuito de Jugones en el canal Nitro, ese canal que también desaparecería pocos meses después. Intereconomía cerraría concretamente en el mes de febrero, y este fue su último minuto. ...que suponía unos 5.300 millones de euros cada año. ¿Cuántas peluquerías se han cerrado desde este aumento de Montoro? Pues miren, han cerrado 8.000 en 2013. Se indicaba 8.000 que se podía peluquerías. A partir del lunes. Eso significa que han perdido su empleo unas 20.000 personas. Y en 2014, llevamos un mes y medio, y al ritmo que vamos, dicen los que saben de esto, que van a cerrar este año 5.600 peluquerías más. En total unas 14.000, un poquito menos de 14.000. La COE ha propuesto reformas. Dicen que esto no puede ser, que las peluquerías grandes que están sometidas a los módulos, que es un sistema de pago de impuestos, tienen los módulos de antes de la crisis. y que las que están sometidas a IVA pues no aguantan, que la gente ha bajado drásticamente su pase por las peluquerías. ¿Cuánto? Pues una barbaridad. El negocio se les ha ido en el año 2013, créanme, que casi si 900 este millones medio, abajo. Casi 900 millones de euros de menos ingresos en las peluquerías. Entonces, los peluqueros están que trinan. Están que trinan porque forman parte de esas masas de españoles sin privilegios. No forman parte ni del mundo de los Goyas, ni forman parte... Corte de señal para 5 segundos. Tanto de las piernas como de los brazos. Es una solución para todos, pero sobre todo para las personas de edad abrupto avanzada, como él solo y, que quieren mantener... y bestial el corte. Porque, claro, Intereconomía, en ese ya, por supuesto, todas las cadenas tenían en contra al gobierno de Rajoy y evidentemente Intereconomía no iba a ser menos. NetTV cortó la señal a Intereconomía por impagos de su propia frecuencia, a pesar de que Intereconomía tenía parte del accionariado de NetTV, otra parte la tenía Disney Channel, canal que sí permaneció. Se sustituyó por Teletienda y el 5 de mayo, con las nuevas frecuencias, sería Paramount Channel la que se quedaría el canal. Es curioso, pero bueno, al final todo acabó pues en este desaguisado televisivo. Un desaguisado que provocó muchísimas quejas por parte de todos los medios de comunicación, como ya iremos viendo a lo largo de esta hora. Nos vamos a escuchar la que fue la canción más oída, descargada y comprada durante el 2014. 40 semanas en lista estuvo Enrique Iglesias en este tema junto a De Semer Bueno y Gente de Zona. Posiblemente la primera gran canción latina, podemos decir reggaetón o pop urbano, que triunfó en España. Esto es Bailando. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Con tu física y tu química, también tu anatomía. quien diga que no conoce esta canción, miente. Así declaró Enrique Iglesias bailando junto a Desemer Bueno y gente de zona. Fue, sin lugar a dudas, el mayor éxito al latino que hubo este 2014 y casi, como decimos, en un año de cambio, el inicio de lo que vendría después. Y es que el latino se impondría de una manera increíble a partir de ese año. Pero este año, desde luego, sí que hubo mucha electrónica y sobre todo hubo muchas canciones en inglés, como iremos descubriendo a lo largo de esta hora. Recordamos, fueron muchas cadenas, varias cadenas, 9 concretamente las que cerraron en ese año 2014. Nitro, Explora, La Sexta 3, La 7, 9, Intereconomía, MTV, la teletienda que era el antiguo Marca TV, que ya pusimos el cierre en el anterior programa, y también AXN, que cerraría de esta forma. Lo grabé de casualidad, os lo puedo asegurar. No se trata solo emitiéndose de ustedes, sino de la serie Navy Investigación Criminal. Y de un agente del NCIS muerta. A las 12 de la noche pasaría esto. Se trata de que alguien está saliendo impune. Hasta ahora. Ningún mensaje, ningún indicativo, y en tan solo, bueno, pues segundos ocurriría algo así. Ya el primer error en la señal para después dar el golpe definitivo. Murió tratando de arrestar a quien le hizo eso. Era su misión. Ahí se acabaría. Esa fue la forma en la que se cerrarían las emisiones de AXN, que por supuesto fue una parte de alquiler de frecuencia con unidad editorial. Pero seguimos y nos vamos a ir ahora por otro gran éxito, en este caso este Stolen Dance. Llegó al top 10 en España y en muchos más países. El primer gran éxito de una disquera independiente, ojo. Procedentes de la ciudad de Kassel en Alemania y de hecho firmando un contrato con una discográfica del propio pueblo, triunfarían de manera increíble con este Stolen Gems, una canción que de una u otra manera hemos oído y desde luego se pega muchísimo. El gran éxito en Europa, sin lugar a dudas. También en este contexto de cambio que sufrió la música con grandes temas, nos dejaremos muchos en este programa. También pues nacerían los amigos de Music Up el 1 del 4 del 14 a las 14:14 y lo harían con este tema, Happy, de Pharrell Williams. Felicidad que nos trajo Pharrell Williams, desde luego viene genial para todo lo que pasó. Y es que desde luego que el año fue una locura. No quiero relacionar, no quiero que relacionéis dos temas, pero en el mismo mes de enero veríamos como el 1 de enero, por un lado, comenzaría la venta legal de marihuana con fines recreativos en el estado de Colorado, siendo el primer mercado público de marihuana de Estados Unidos, después de haberse prohibido esta droga por más de 100 años. El 17 de enero se fundaría Podemos como partido, aunque sería legalizado el 11 de marzo de 2014 y con Pablo Iglesias como principal portavoz y secretario general, participaría en las elecciones europeas de aquel año, que en este caso se celebraron entre el 22 y el 25 de mayo, consiguiendo 5 escaños de 54 para España, un dato impresionante para un partido con una fundación de menos de medio año. Pasaron muchas cosas, fue un año en el que hubo muchos cambios y en el que también la televisión tendría muchos cierres, como hemos comentado. ¿Cómo Mediaset se tomaría el cierre de las 7 y 9? Con esta promo que intentaré más o menos comentar, ya que es prácticamente sin voz. Era un día de primavera cualquiera, una familia feliz pasea. Y vemos cómo estos miembros de la familia Mediaset, unos dibujos que hicieron unos pocos años antes, iban a pasear mientras un malvado coche a toda velocidad correría por medio de, bueno, parece como la castellana, y se llevaría por delante a 7 y a 9. Mientras vemos en el siguiente plano cómo la familia se deshace en lágrimas porque ven que ellos dos están prácticamente muertos, Energy golpeando la pared, es el rebelde, para que en el momento el padre, que es Telecinco, le llaman del hospital y le confirman la triste noticia. Entre todos la mataron, esto es real que lo pone, en memoria de 7 y 9. Y ese sería la promo que pondría Mediaset en estos canales, y bueno, los canales de Mediaset. Lo dejo como, chavales, podíais haberlo currado más antes de hacer ese paripe. Pero bueno, vamos a seguir, seguimos aquí en este Mediatizados Extra. Mucho que comentar, llevamos ya medio programa, pero todavía queda mucho, mucho más. Nos vamos con Hozier. Take Me to Church fue su primer gran éxito. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. Escuchamos esta canción, pues bueno, fue un año 2014 donde se empezaría ya a poner el mundo patas arriba. Euromaidán, por un lado, la serie de manifestaciones y disturbios realizados por parte europeísta y nacionalista en Ucrania, que llevaron a al derrocamiento de Víctor Yanukovych, acabaría en febrero con parte del país por parte de Rusia y la otra parte europea. Intento de asalto para proclamar el estado de Véneto en la plaza de San Marcos. Por otro lado, todo el problema con Leopoldo López y todas las marchas y protestas en Venezuela que darían lugar a la gran crisis que lleva sufriendo el país durante todos estos meses y otras muchas cosas que iremos comentando en los próximos minutos. Pero también este año nos daría a De Vicio con Paraíso. Te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso. Sin lugar a dudas, el gran éxito de De Vicio, Paraíso, y una de las canciones en español más oídas ese año. Seguimos con más cosas que pasaron, y es que en ese caso, como hemos dicho, fue un año donde hubo muchísimas revueltas. El ejemplo fue la aplicación de la ley marcial en Tailandia, con los conflictos que hubo en la capital, Bangkok. No solo eso, también un grupo terrorista islámico también atacaría en la provincia china de Yunnan a 29 personas acuchilladas por más de 10 asaltantes. No solo eso, también acabarían pasando grandes inundaciones en Afganistán, por ejemplo, en Senica, en Bosnia. O, por ejemplo, también contar, cómo no, con la banda Boko Haram, en el que morirían 200 personas en Nigeria. La ciudad de Mosul tomada por el Estado Islámico. También la abdicación el 2 de junio de Juan Carlos I como rey de España después de la barbaridad de escándalos, empezando por el de Iñaki Urdangarín, que afectarían a la Casa Real. Y cómo no, también habría que mencionar cosas como, por ejemplo, la Copa del Mundo de Fútbol. Pero eso lo mencionaremos ahora. En un ratito. Primero, nos vamos a quedar con otro gran éxito. Meghan Trainor triunfaría con este álbum, primero llamado Title, y que contendría este All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places, I see the magazines working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Don't worry about your size. trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all on about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. No solo habría cambios mientras escuchamos aquí a Meghan Trainor con All About That Bass, no solo habría cambios en la televisión en España, también los habría en el resto del mundo. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, y después de 22 años, Jay Leno dejaría de protagonizar sus, bueno, su late night, y sería Jimmy Fallon quien tomaría ese testigo. Asumiría la conducción del Tonight Show, y mientras el late night sería conducido por Seth Meyers, antiguo protagonista del Saturday Night Live, también de la cadena NBC. Habría muchos cambios. 2014 sería un año de cambios, y también un año donde perdimos a gente tan importante como fue, por ejemplo, el escritor Gabriel García Márquez, o también la sorprendente muerte de Robbie Williams ese año. También en ese año, como hemos dicho, se cerraron canales. Y así, estos fueron los últimos 30 segundos del cierre de las 7. La emisión del programa I Love TV, un zapping, fue el último programa que daría esta cadena de Mediaset, la cual permanecería en emisión, pues, más de 7 años. En este caso, se ofrecería, y a mitad, con un copyright de Mediaset, se haría el cierre definitivo. Esa sería la forma de cerrar otra cadena de televisión, otra más, que supondría también que las temáticas con concesión TDT descendieran en 3,4 puntos su audiencia. Casi nada, casi nada. Fue muchísimo, mientras vamos a escuchar de fondo aquí este tema de Ten Walls, Walking with Elephants. La desfragmentación empezaría a iniciarse, y es que la suma de las tres cadenas grandes, la 1, Telecinco y Antena 3, sería del 38,1%, la primera vez que superaría a la suma del año anterior. El ministro de Industria, Energía y Turismo de aquel año, José Manuel Soria, anunció el 16 de diciembre que el gobierno convocaría concurso público para la adjudicación de nuevas frecuencias de televisión, 4 en alta definición y 1 en estándar. Mientras, la cuota de la televisión de pago por primera vez crecería en el 2014, del 17 al 17,4%. Os preguntaréis, y supongo que lo sabréis, ¿cuál fue el motivo? Muy sencillo. El 25 de abril, para clientes actuales y nuevos de la compañía, Movistar rebajaría su plan fusión e incluiría paquetes de televisión, con el cual desde 42 euros se podría ver una decena de canales de pago, entre ellos Fox, Calle 13, Cosmo, AXN, TNT o Canal Hollywood. Esto fue el principio de lo que luego vendría a ser el gran cambio de la televisión. Movistar empezaría a conseguir derechos en exclusiva y también, entre otros, la Fórmula 1, la MotoGP, además de varias series de televisión, incluyendo las series emitidas por cadenas como, por ejemplo, AMC, y así emitiría el spin-off de la serie Breaking Bad, entre otras. Después de haber acuerdo para emitir los canales de Canal Plus y Canal Plus Liga, Movistar Plus, a partir de su compra de Movistar Televisión, empezaría a ofrecer y empezaría a tener acuerdos con Prisa para la posible compra de Canal Plus. El 6 de mayo de 2014, Telefónica ofreció 725 millones de euros por el 56% que Prisa tenía en Canal Plus. El mismo día aceptaría esa compra. El 18 de junio de 2014 presentó una oferta vinculante para adquirir por 295 millones el 22% de Canal Plus que tendría Mediaset, oferta que aceptaría a las dos semanas. Y a partir de ahí, todo cambió. Todo, absolutamente todo, cambiaría. Movistar Plus nacería el año 2015 y lo haría con una gran campaña de promoción, que lo comentaremos en el próximo programa. La canción con la que promocionarían esto fue este Come With Me Now. Fue la forma en la que se anunciaría la nueva plataforma que nacería en el 2015 fruto de la fusión de Prisa con Movistar. Movistar Plus Congos, este grupo sudafricano triunfaría en medio mundo con este Come With Me Now, pero quien sí triunfaría sería Sia con este Chandelier. Till I ain't no sky. I'm gonna swing. now. Gotta run from this. Here comes the shame. Here comes the shame. Años después, concretamente en este 2019, la artista Sia, procedente de Adelaide, Australia, desveló que padecería una enfermedad neurológica, además del síndrome de Ehlers-Danlos, que afecta a las articulaciones. Desgraciadamente, para una grandísima artista que ya otrora participaría en canciones con grupos como Zero Seven, incluso ahora en el supergrupo LSD desde el año 2018. Chandelier sería posiblemente la canción que le dio la fama definitiva a esta artista. Y después de esto, pues nos vamos a ir a por un Turned On For What, el gran éxito de DigiSnake junto a Lil Jon, y que, bueno, ha sido mil veces versionado. En un 2014 en el que el Turned On For What definitivo se lo llevaría Alemania a favor de la victoria en Brasil. Ese 7-1 dolió mucho, ¿eh? Fue ese, de hecho, dejamos aquí de fondo el Turn Down For What, fue la semifinal en el conocido como Mineirazo, ya que fue realizado en el campo del Atlético Mineiro. Perdería Brasil por un histórico 1-7 frente a Alemania en las semifinales celebradas en Brasil. Sobre todo porque en menos de 10 minutos, 3 goles destrozaron a la selección brasileña. Pocos días después, concretamente el 13 de julio en Río de Janeiro, finalizaría la Copa Mundial de Fútbol con la victoria por cuarta vez tras derrotar a la selección de Argentina 1-0 en tiempo extra con gol de Mario Götze. No fue la única fusión anunciada la de Telefónica con Prisa, y es que también en mayo AT&T anunciaría que compraría o de fusionarse con DirecTV en un acuerdo de 48,5 billones a la inglesa. Mucho dinero, mucho dinero. Pasaron muchas cosas, la televisión dio para mucho y los 20 primeros programas, las 20 emisiones más vistas, correspondieron a fútbol, siendo de ellas una gran mayoría del Mundial de Brasil 2014. No habría que retroceder hasta el puesto 21 para ver el primer gran programa que triunfaría, que sería la serie El Príncipe de Telecinco. Fue un año donde hubo muchos cambios, donde por desgracia muchas cosas acabaron. Y sobre todo, donde, y eso sí que es verdad, se empezaría a ver y a vislumbrar el futuro. El futuro tanto en la música, ya que no nos da tiempo a poner toda la gran música que se hizo en este 2014 y cómo el streaming cambió definitivamente la forma de ver la música.